El periódico Rodong Sinmun insertó en su edición del día 3 el artículo de Kim Chol-myung que lleva por título «Las armas nucleares de Corea son el símbolo absoluto de defensa de la paz y la prosperidad nacional», que señaló en particular. La posesión de las armas nucleares de Corea es el resultado natural del chantaje nuclear de los Estados Unidos de América y su política hostil hacia Corea. Desde el primer tiempo en que aparecieron las armas nucleares en el mundo hasta la fecha, la República Popular Democrática de Corea es amenazada siempre por ellas, siendo blanco de su ataque. Tal brutal política sobre Corea se basa en la estrategia de dominación de Asia-Pacífico y más adelante en la de dominio del mundo. Las armas nucleares de Corea constituyen eterna espada valiosa para preservar la paz. La seria realidad de hoy en que los países grandes que se enorgullecen de ser potencia nuclear están desanimados ante el chantaje nuclear de Estados Unidos y rompen hasta las relaciones de amistad tradicionales muestra claramente que la única fuerza para prevenir las calamidades nucleares en la península coreana y mantener la paz de la región reside en la poderosa capacidad militar de Corea, cuyo eje son las Fuerzas Armadas Nucleares. Las armas nucleares de Corea son el símbolo absoluto de la dignidad y la fuerza de la República Popular Democrática de Corea y la perpetua garantía de la prosperidad nacional. Son también la vida y el máximo interés de la nación irrenunciable, de un momento e incambiable con un montón de oro, mientras que exista la amenaza nuclear en esta tierra. Debemos fabricar mucho más armas y medios de golpe nucleares precisados y diversificados al máximo y consolidar con firmeza las fábricas de armas de la potencia Paektusan hasta que Norteamérica y sus seguidores se vuelvan en sí y hagan una correcta opción. Y esta es nuestra voluntad y posición inconmovibles.